بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah, el Señor del universo, el Altísimo, el Grande, el que decreta los asuntos, el bien informado, el sabio. Desvía del camino recto a quien Él quiere con su justicia, y guía a quien Él quiere con su permiso y beneplácito. Recompensa las acciones, sean insignificantes o muy grandes. Le alabamos en todas las circunstancias, y especialmente el haber facilitado lo que era difícil. Y atestiguo que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, el único sin asociados o semejantes. Albrició con las buenas nuevas a los piadosos que sigan su guía, y advirtió a los criminales y desviados con un enorme castigo. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, invitó a la verdad con el permiso de Allah, y por eso fue la antorcha que ilumina. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que lo sigan hasta el día del juicio final. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos volvemos a encontrar hoy día 13 de junio de 2008 en estas clases que tenemos semanalmente todos los viernes en esta sala, Islam por la Paz. Y bueno, a modo de introducción o de dedicatoria, quiero transmitir desde aquí mi alegría por el documental que vimos hace unos días en televisión, ese documental que hicieron unas hermanas de Madrid. Y bueno, decir que estamos muy felices al ver que nuestras hermanas musulmanas están haciendo cosas por el Islam, que gracias a ese documental muchas chicas ya empezaron a usar el hijab, el velo islámico. Y a modo de felicitación, les quiero dedicar a todas las mujeres, y especialmente a ellas, a esas hermanas, unas palabras de dedicatoria escritas por el Sheikh A'id al-Qarni, un gran difusor del Islam y un gran Sheikh. Y ahí va para nuestra querida mujer musulmana. Oh tú que estás apesumbrada y triste, alégrate y sé feliz, porque llegará la salida que estabas buscando, bajo la protección de Allah. La recompensa llegará, una recompensa infinita y el perdón de los pecados. Bienvenida, oh devota mujer temerosa de Allah, que reza y ayuna. Bienvenida, oh mujer temerosa de Allah, que reza y ayuna. Bienvenida, oh sabia, mujer digna que viste el hijab, que viste el velo. Bienvenida, oh sensata, oh caritativa, mujer sincera, confiable y leal. Bienvenida, oh sensata, mujer educada y lectora aplicada. Bienvenida, oh mujer paciente, que busca recompensa en Allah arrepintiéndose y tornándose a Él. Bienvenida, oh mujer que recuerda a Allah, agradece e invita a otros hacia Él. Bienvenida, oh mujer que sigue los pasos de Asia, Maryam y Khadija. Bienvenida, oh madre de héroes y hacedora de hombres. Bienvenida, oh guardiana de los principios y valores. Bienvenida, oh mujer, que atiende a los límites sagrados de Allah y se mantiene distantes de las prohibiciones. Sí, querida hermana musulmana, Sí, hermanas de Madrid, sí a tu hermosa sonrisa que emite un mensaje cálido y amistoso hacia los demás. Sí a tu hermosa sonrisa que emite un mensaje cálido y amistoso hacia los demás. Sí a tus palabras bondadosas que fundan amistades basadas en los principios del Islam y disipan el rencor. Sí a la caridad reconocida que llena de felicidad al pobre y alimenta al hambriento. Sí a reunirse con el Corán, a recitarlo, a reflexionar acerca de sus significados y a actuar de acuerdo a estos, arrepintiéndose y buscando el perdón. Dicho esto, que la paz, que Allah bendiga, que Allah dé paz a todas nuestras hermanas musulmanas que luchan día a día por el Islam. Amén. Dicho esto, empezamos la clase de hoy. Hoy nos metemos en otra ciencia, que es el fiqh, la jurisprudencia islámica, para empezar a hablar del primer tema de la tahara, de la purificación. De eso es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar a modo para que vean, a modo general, ya lo vamos a tocar en varios puntos, pero primeramente vamos a definir qué es la tahara literalmente e islámicamente hablando. Después vamos a ver qué actos anulan la tahara, qué actos anulan el vudú. Vamos a explicar cómo se hace el vudú, cómo se hace la ablución, cómo hacía el profeta sallallahu alayhi wa sallam la ablución. Vamos a ver cómo se hace el ghusl, el baño completo. Y vamos a ver qué anula el baño completo. Vamos a ver cuándo es necesario hacer el baño completo, el ghusl. Y por último vamos a hablar del tayammum. Y vamos a ver cómo se hace, inshallah. Y vamos a explicar estos términos durante esta clase, inshallah. Para empezar, vamos a hablar de la tahara. ¿Qué es la tahara en el Islam? Tahara, lo escribo en vuestras pantallas. Tahara. Y literalmente, tahara significa pureza. Literalmente, en árabe, en el idioma árabe, si tú dices tahara, significa pureza. Esto es de acuerdo al significado literal, el árabe. Pero, islámicamente hablando, ¿qué es la tahara? Islámicamente hablando. Pues, se refiere a un estado de purificación de la persona que debe tener ese musulmán para así poder realizar actos de adoración. Repito, la tahara es un estado en el que el musulmán está purificado para así realizar actos de adoración. Aunque este acto, el estar purificado, nos puede hacer limpios o purificarnos físicamente hablando, pero el propósito, el objetivo real detrás de la tahara es purificarnos espiritualmente hablando. Aunque la tahara nos pueda dar limpieza y purificación físicamente hablando, limpiándonos, pero el objetivo real, como digo, es el purificarnos espiritualmente hablando para así poder adorar a Allah, tal como Él nos manda. Es como un estado en el que nos preparamos para así adorar a Allah. Esto es la tahara a grandes rasgos. Dicho esto, vamos a ver qué actos anulan esta tahara. ¿Qué actos que si nos pasan, ya hemos perdido esta tahara y tendríamos que volver a purificarnos de nuevo? Tendríamos que volver a hacer el vudú. Vamos a ver cuáles son las cosas que anulan el vudú, la ablución. Vudú se lo escribo. El vudú. Vamos a ver qué actos anulan el vudú. Y ojo, cuando nos referimos a los actos que anulan el vudú, nos referimos, esto se llama, estos actos se les denomina al-hadath al-asghar. Yo lo escribo, al-hadath al-asghar. Asghar. Ahí están vuestras pantallas. Cuando, y repito, para que así quede claro, cuando nos referimos a los actos que anulan la ablución, que anulan el wudu, les llamamos a esos actos, les llamamos al hadath al asghar. En español, impureza menor. Impureza menor. Al hadath al asghar. Estas impurezas, si las tenemos, hemos perdido la ablución, hemos perdido el wudu y tenemos que volver a hacer de nuevo el wudu. Primero, primer acto que anula el wudu. Primera cosa que anula el wudu. Toda excreción que salga, ya sea por vía seminal, uretral o anal. Toda excreción que salga por vía uretral, seminal o anal. Todo lo que salga por esos medios anula el wudu. Voy a dar ejemplos de las cosas que suelen salir por esos medios que acabo de mencionar. Es decir, la vía seminal, uretral y anal. Por ejemplo, la orina, las heces, los gases intestinales, flatulencias, el semen, líquido seminal, sangre y otras emisiones. Estas son las excreciones, ejemplos, que suelen salir por la vía uretral, seminal o anal. Repito, orina, heces, gases intestinales, semen, líquido seminal, sangre y otras emisiones. Esta es la primera cosa que anula la ablución. Ese es el primer acto que anula la ablución. Si alguno de, nosotros experimenta ese acto, es decir, que le sale alguna excreción por esa vía, la vía uretral, seminal o anal, ha perdido su pureza, ha perdido el wudu, ha perdido la ablución y tiene que volver a renovarla para así, por ejemplo, poder rezar. Este es el primer acto que anula la ablución. El segundo. El segundo es la pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia, ya sea, y ojo, ténganlo claro, ya sea un sueño profundo, un desmayo, o por el consumo de algún embriagante. Ya sea la droga o alcohol y todo lo o todo embriagante que cause un efecto similar. Repito, el segundo acto que anula la ablución, que anula el wudu, es la pérdida de conciencia, ya sea por sueño profundo, y ojo, digo sueño profundo, y subrayad bien profundo, porque en el Islam la somnolencia no anula el wudu. Si por ejemplo uno está descansando y le entra como un poco de somnolencia, eso no anula el wudú. El wudú se anularía cuando ya llegues a un estado de un sueño profundo, que no sabes lo que pasa a tu alrededor. Si tú solo has cerrado los ojos, pero sin embargo escuchas lo que pasa a tu alrededor, eso no anula el wudú. Por eso entiendan bien cuando decimos sueño profundo y subrayen profundo. La somnolencia no anula el wudú. Y hemos dicho pérdida de conciencia, ya sea por un sueño profundo, por un desmayo, si alguien por ejemplo se ha desmayado o algo, también ha perdido el wudú, tiene que volver a hacer el wudú de nuevo, o que pierda la conciencia por el consumo de algún embriagante, dígase alcohol, dígase drogas o cualquier sustancia que provoque efectos similares. Tercera cosa que anula el wudú, tercer acto que anula el wudú. Que anula la ablución. Tercer acto. El tocar directamente nuestros genitales. Tocar directamente con la mano los genitales. Tocar directamente nuestros genitales. Como sabrán, el Islam no es solo porque el hermano Hisham, alumno de conocimiento, está diciéndonos esto, entonces yo le hago caso y lo hago. Ahora mismo voy a dar las pruebas desde el hadith del Corán de por qué decimos que estas cosas anulan el wudu. Para que así esté todo claro. Yo estoy diciendo las cosas que anulan y ahora diré las pruebas de la sunna o del Corán para todas las cosas que estamos diciendo que anulan el wudu. Hemos llegado a la tercera cosa que anula el wudu, y es el tocar directamente con la mano nuestros genitales. Cuarta cosa que anula el wudu: la apostasía. Es decir, renegar del Islam, salir del Islam. Eso anula el wudu. No solo lo anula, sino que te convierte incrédulo. Y por ende es lógico que tengas que se anule el wudu. Es algo lógico este punto, el 4. Y por último, el quinto acto que anula el wudu es comer carne de camello. El comer carne de camello anula el wudu, anula la ablución. Toda persona que coma carne de camello, luego de terminar, si quiere rezar o si quiere entrar en un estado de tahara para poder rezar, tiene que renovar su wudu, tiene que hacer de nuevo el wudu. Aquí tienen la primera prueba cuando dijimos las gases y todo lo que sale por estas vías uretral, anal y seminal. Dice el sahabi Abbad ibn Tamim, que Allah esté complacido con él, dijo: mi tío le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre una persona que tenía dudas que algo le había pasado durante la oración y que podría haberle anulado el wudú. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo: no abandones la oración hasta que escuches un ruido o sientas olor a causa de una flatulencia. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que aquellas personas que tienen dudas cuando están rezando, he perdido el wudú, ¿no? El profeta nos dice que el criterio para saber es que si una persona siente olor o escucha un ruido a causa de una flatulencia, unos gases, entonces ahí, recién entonces, es cuando debe abandonar la oración y volver a hacer el wudú. Lo de orinar, defecar y eso, Allah nos dice en el Corán: oh creyentes, no hagáis la oración, etcétera, etcétera, si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades. Oh creyentes, dice Allah en el Corán, Sura 4, Aleya 43, oh creyentes, no hagáis la oración si viene uno de ustedes de hacer sus necesidades. Siguiente punto, siguiente prueba. Dijimos que el sueño profundo dijimos que anula la ablución. Y la prueba del hadith es el hadith que el hadith que narré ahora mismo sobre las flatulencias está reportado en Sahih al-Bukhari. Lo reporta Sahih al-Bukhari. El siguiente hadith, el que voy a narrar ahora como prueba para evidenciar que el sueño profundo anula el wudú, está recopilado también en Ahmad, en Nasa'i, en Tirmidhi, y es un hadith aceptable, así lo clasificó Sheikh al-Albani. Dice el sahabi, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Safwan ibn Assal, dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que cuando estemos de viaje, no es necesario sacarnos nuestras medias de cuero durante 3 días y sus noches para hacer el wudú, a causa de la orina o por evacuar o dormir. MashaAllah. Fíjense, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice en este hadith, les dice a los sahaba, les da indirectamente, tres cosas que anulan el wudu, pero que cuando estén, que no hace falta, cuando lleven medias de cuero, no hace falta sacarse las medias de cuero para así hacer el wudu a causa de esas tres cosas. Que basta con pasar la mano encima de esas medias de cuero, para así, lo que llamamos en árabe mashu al khuffain, para así hacer el wudu. Por tanto, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que cosas como la orina, evacuar o dormir, estas tres cosas, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, que anulan el wudu: orinar, evacuar o dormir. Por tanto, esta es la prueba. Dormir es la prueba que estamos diciendo aquí de que anula el wudu. Y nos cuenta también otro hadith que está en Abu Daud y que es un hadith clasificado como hasan, como aceptable. Nos dice Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: el ojo es la vigila del ano, por lo tanto, cualquiera que duerma debe hacer el wudu. MashaAllah. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: cualquiera que duerma debe hacer el wudu. Cualquiera que duerma debe hacer el wudu. Y dijimos antes que el sueño, que la somnolencia o alguien que se acuesta así sentado pero que no duerme totalmente sino que escucha lo que pasa alrededor, dijimos antes que no anulaba el wudu. Y aquí tienen la prueba también. Vamos a dar la prueba de por qué decimos que no anula el wudu. Dice un hadith que está en Sahih Muslim, es un hadith auténtico. Nos dice Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, dijo: los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam acostumbraban esperar la oración de la noche hasta que comenzaban a dormirse, es decir, les entraba somnolencia. Dice Anas: luego se levantaban y hacían el salat sin realizar de nuevo el wudu. MashaAllah. Repito, dice Anas ibn Malik, el compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam acostumbraban a esperar la oración de la noche hasta que comenzaban a dormirse, les entraba somnolencia. Dice Anas: pero luego se levantaban y hacían el salat sin realizar el wudu, sin repetir su wudu. Este hadith es prueba de que la somnolencia, de que si uno se acuesta, cierra los ojos, pero siente lo que pasa a su alrededor, es prueba para ver que esto no anula el wudu. Lo que no anula es la pérdida de conciencia, es el sueño profundo. Dijimos antes que tocarse los genitales con la mano directamente anula el wudu. Dijimos antes que tocarse los genitales directamente con la mano anula el wudu. ¿Cuál es la prueba de esto, hermano Hisham? Dice un hadith que está en Tirmidhi, en Abu Dawud, en Nasa'i, en Ibn Majah, en Ahmad y en el Muwatta del Imam Malik. Dice el sahabi Busra bint Safwan, narró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien toque sus genitales o sus partes pudendas no puede hacer el salat hasta que realice el wudu. Repito, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: quien toque sus genitales o sus partes pudendas, es lo mismo, no puede hacer el salat, no puede rezar, hasta que realice el wudu, hasta que realice la ablución. Y ojo, hemos dicho tocarse directamente. La persona que se toca por encima de la ropa, por encima de su ropa, eso no anula. No anula la ablución. El tocarse los genitales por encima de la ropa, imagínense a rascarse o algo, eso no anula si es por encima de la ropa, no anula la ablución. Ya que la prueba de esto es el siguiente hadiz, que también que lo relata Abu Huraira, que también está en Ahmad, en el Hakim, en el Bayhaqi, en Daruqutni, en Ibn Hibban, y que es un hadith sahih auténtico, así lo clasificó Albani. Dice Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que escuchó al profeta sallallahu alayhi wa sallam decir: quien toque sus partes pudendas con su mano sin ninguna separación entre ellos, debe hacer el wudu. Fíjense, mashallah. Aquí el profeta nos da como la condición. Dice: quien toque sus partes pudendas con su mano sin ninguna separación entre ellos, debe hacer el wudu. Es decir, si hay separación, dígase ropa, dígase cualquier cosa, dígase toalla, eso no hace falta repetir el wudu. Siguiente prueba. Dijimos antes que comer carne de camello anula el wudu. ¿De dónde sacas esto, hermano Hisham? Dame la prueba. ¿De dónde sacas tú que comer carne de camello anula el wudu? Tengo que repetir, cada vez que yo coma carne de camello, tengo que repetir el wudu para así poder rezar. Aquí tienen el hadith, que está, fíjense, está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Nos dice el sahabi, el compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Samura, nos relató que un hombre le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, le dijo: ¿tengo que hacer el wudú, tengo que hacer la ablución después de comer carne de cordero? Un hombre le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam: ¿tengo que hacer el wudú, tengo que hacer la ablución después de comer carne de cordero? Le respondió el profeta sallallahu alaihi wasallam: si quieres, haz el wudu, y si no quieres, no lo hagas. Repito, un hombre le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam: después de comer carne de cordero, ¿tengo que hacer el wudu? Responde el profeta: si quieres, haz el wudu, y si no quieres, no lo hagas. Preguntó de nuevo este hombre: ¿y si como carne de camello, hago el wudu? Si como carne de camello, hago el wudú, contestó el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí. Sí, es decir, tienes que hacer el wudú. Por tanto, aquí vemos lo importante de conocer estos actos, estos cinco actos que hemos mencionado, para así evitar rezar en estado de impureza, en un estado de impureza, porque toda persona que experimente alguno de estos cinco actos que acabamos de mencionar, no puede rezar, no puede levantarse y rezar una oración, ya sea obligatoria o voluntaria. ¿Por qué? Porque para rezar es necesario tener el wudú, tener la ablución. Dijo el profeta, la prueba, también hay pruebas de eso, está en el Bukhari, es un hadith que está en Bukhari. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. En español, Allah no aceptará el salat, la oración de uno de ustedes, si anula su tahara hasta que haga el wudu. Repito, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en el Sahih al-Bukhari, dice: el salat no será aceptado de quien haya anulado su wudu hasta que haga de nuevo el wudu. Toda persona que haya anulado su tahara con alguna de las cinco cosas que hemos mencionado, dice el profeta, no será aceptado su oración, su salat, hasta que haga de nuevo el wudu. Por tanto, vemos cómo nuestro estado de purificación, ese estado de tahara que describimos, que definimos al principio, para así poder, ese estado espiritual, para así poder adorar a Allah, lo recuperamos por dos cosas, por el wudu, haciendo el wudu, o también haciendo el ghusl, haciendo el ghusl, que es el baño completo, que ahora mismo, que dentro de poco, pues lo vamos a describir paso a paso cómo se hace el ghusl. Hemos hablado de lo que anula el wudu. Ahora vamos a ver cómo se hace el wudu. ¿Cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam la ablución para así poder rezar? Tenemos que vemos que Allah nos menciona en el Corán las partes obligatorias que hay que lavar en el wudu para que así sea correcto. Y vemos también que en la sunna se nos relata cómo podemos hacer el wudu de forma completa, tal como lo hacía el profeta. Allah en el Corán nos relata cómo hay que hacerlo, digamos que lo mínimo que hay que hacer en el wudu para que así sea válido. Y en la sunna el profeta nos da cómo hacerlo, no solo lo mínimo, sino completo, para que sea un wudu completo, perfecto, por decirlo de una forma. Nos dice Allah en el Corán, hablando de cómo hay que hacer el wudu para poder rezar. Nos dice Allah en la sura número 5, Aleya 6, nos dice Allah: oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Mashallah. Repito, dice Allah en el Corán: oh creyentes, cuando os dispongáis a hacer el salat, a hacer la oración, lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo. Quien haga eso ha hecho un wudú válido, el mínimo requerido. Pero vamos a ver ahora cómo hacía el profeta la ablución, o lo que es lo mismo, un wudú completo. Un wudú sunni, por decirlo de una forma, tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo primero que hay que tener importante en este tema es la intención. Es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el wudú, la ablución, y es la intención, en niya. Ya que si la intención es buena, Allah nos aceptará ese acto. Pero si la intención es mala, no es la intención que Allah quiere, ese acto Allah no lo aceptará. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice en un hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Muslim, que es un hadith de Umar ibn al-Khattab, muy conocido este hadith, es el primer hadith del Imam Nawawi, de los 40 hadices. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Es largo el hadith, pero solo nos vamos a quedar aquí en esta parte. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: ciertamente las obras son juzgadas de acuerdo a sus intenciones, y todo hombre recibirá de acuerdo a su intención. Mashallah. Repito, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que ciertamente las obras son juzgadas por sus intenciones, y todo hombre recibirá de acuerdo a su intención. De este hadith, queridos hermanos y hermanas, podemos deducir que las obras buenas, si no están hechas para complacer a Allah, para buscar su recompensa, sino que las hacemos para obtener los halagos de la gente, para que fulano diga: fíjate cuánto sabe rezar, fíjate qué bien hace el wudú. Si lo hacemos con esa intención, Allah no aceptará ese acto de nosotros, y el día del juicio ese acto estará en contra nuestra y será causa, puede ser causa de que entremos al infierno. Na'udhu billahi min dhalik. Pedimos refugio, buscamos refugio en Allah de contarnos entre estas personas. Ya que si no tenemos cuidado, hermanos y hermanas, los actos de adoración se pueden convertir en simples costumbres o en modos para así complacer a nuestros padres, a nuestros maestros, o para así mostrarnos como buenos musulmanes ante nuestros amigos. Por eso es que cada vez que hagamos un acto islámico, un acto de adoración, debemos buscar complacer a Allah, porque Él es el único que es capaz de recompensarnos. La gente no es Dios para así buscar de recompensarle, buscar de complacerlos a ellos. Nuestra preocupación debe ser buscar la recompensa de Allah, únicamente de Él. Esto es con respecto a la intención. Hemos dicho que uno, antes de hacer el vudú, tiene que tener la intención de que se va a disponer a realizar el vudú, pero por Allah, porque Allah se lo ha ordenado, porque Él quiere adorar a Allah tal como Él se lo ha pedido. Después de la intención, debemos decir Bismillah. La intención, hermanos y hermanas, no se pronuncia. La intención, su lugar es el corazón. La intención no se pronuncia. Mucha gente, cuando se dispone a rezar o a hacer un acto de adoración, dice: yo tengo la intención de rezar, o yo tengo la intención de hacer el vudú. Y unos, fíjense, son tan exagerados que les entran tantas dudas, tienen miedo de que no estén teniendo la intención correcta, son tan exagerados que llegan a decir hoy, así antes de empezar a rezar, dicen: hoy, 13 de junio del año 2008, me dispongo a rezar en la mezquita fulana, en la ciudad fulana, del país fulano, detrás del imán fulano, para el salat fulano. Fíjense hasta dónde llegan. Esto es vida, esto es innovación, ya que la intención, como su propia palabra indica, su lugar, como dicen los sabios, an-niyya mahalluha al-qalb. La intención, su lugar reside en el corazón. No se pronuncia ni con voz baja ni con voz alta. La niyya, la intención, se queda en el pensamiento, en el corazón. Basta tú con tener la intención en tu mente, en tu corazón, y ya. Así, de esa forma es válido. Y decimos, hemos dicho que debemos decir Bismillah. Luego de tener la intención, debemos decir Bismillah. La prueba es el siguiente hadith, que está también narrado en Abu Dawud, en Tirmidhi, en Ibn Maya. Es un hadith sahih, es un hadith auténtico. Dice Abu Huraira que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: el salat sin el wudu, sin la ablución, no es válido. Y el wudu y la ablución sin mencionar el nombre de Allah, es decir, sin decir Bismillah, no es válido. Repito, dice el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: el salat sin el wudu no es válido. Y el wudu sin mencionar el nombre de Allah, sin decir Bismillah, no es válido. Por tanto, de aquí deducimos, de este hadith, que debemos empezar este acto de adoración, como es la ablución, mencionando el nombre de Allah, para así obtener todas las bendiciones que contiene el vudú. Por tanto, antes de hacer el vudú, hemos dicho, tenemos la intención de hacer el vudú para así complacer a Allah, y luego debemos decir Bismillah. Ojo, si estamos en un lugar, como en los baños occidentales, aquí abro un paréntesis, en los baños occidentales vemos que en un baño está junto tanto el lugar donde uno orina como donde uno baña. Tú entras al baño y encuentras la bañera para bañarse, ducharse, y encuentras también el váter para así orinar. En estos lugares así, donde se orina, no es lícito pronunciar el nombre de Allah. No está permitido pronunciar el nombre de Allah en lugares así, donde se orina o se defeca. Ya que es un lugar donde están los genios, los demonios, los shayatín. Y no es correcto mencionar el nombre de Allah en lugares así. Por eso, si tenemos un baño en nuestra casa, es un baño que tiene también un váter donde orinamos o defecamos, el Bismillah se dice en el corazón. Lo decimos en el corazón. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Antes de empezar a hacer el wudu. Porque sin Bismillah no es válido el wudu. Lo hemos dicho. Pero como sabemos que en un lugar donde se orina y defeca, como los baños occidentales que tenemos hoy en día, no podemos decir el nombre de Allah, pues lo decimos en el corazón. En cambio, si hacemos el vudú en un baño que solo tenga para bañarse y ya, que no haya donde orinar ni defecar, si solamente es un baño nada más para bañarse, entonces ahí sí podemos decir Bismillah en voz alta. Ahí sí podemos pronunciar Bismillah. Pero si es un lugar donde también se orina y se defeca, no. Ahí ya no. O si por ejemplo hacemos el vudú al aire libre o en el campo, también podemos decir Bismillah en voz alta. Seguimos. Es recomendable también el utilizar el siwak, es decir, cepillarnos nuestros dientes antes o después del vudú. Antes de rezar, es sunna, es recomendable, no es obligatorio, hermanos, es simplemente recomendable el cepillarse los dientes con el siwak, antes o después del vudú. Por el siguiente hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que está en Abu Daud también y que es un hadith auténtico, nos dice Abu Huraira que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: si no fuera porque temo sobrecargar a los creyentes, les hubiese ordenado usar el siwak antes de todos los salat. La palabra siwak se la escribo en vuestras pantallas por si a alguien le interesa conocerla. El siwak es un palito que se extrae de un árbol y que el profeta sallallahu alaihi wasallam usaba para cepillarse los dientes. Por tanto, vemos en este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que si él no temiese sobrecargar a nosotros, a los musulmanes, nos habría ordenado usar el siwak antes de hacer cada salat. Por tanto, con este hadith, ¿qué entendemos? Entendemos que es muy recomendable cepillarnos los dientes antes de hacer el salat. Y ahora vamos a ver cómo se hace el vudú, cómo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam el vudú. Nos dice Humran que a Uthman, el tercer califa de los musulmanes, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dice que pidió agua para hacer el vudú. Él les dijo: tráiganme agua que quiero hacer el vudú. Y empezó de la siguiente forma. Así empezó a hacer el vudú. Hemos dicho tener la intención, después decir Bismillah, y ahora empieza Uthman a hacer el vudú. Nos dice: se lavó. Primero, se lavó las manos hasta las muñecas. Primero, se lavó las manos hasta las muñecas. Después dice: luego, con la mano derecha llena de agua, tenía su mano derecha llena de agua, dice, la llevó a la boca y la enjuagó. Después se llenó la mano derecha con agua y se enjuagó su boca. Hizo esto 3 veces. Es decir, se enjuagó la boca y lavarse las manos hasta las muñecas, lo hizo 3 veces. Luego nos dice que aspiró con la nariz el agua que tenía en su mano derecha y lo expulsó con la ayuda de su mano izquierda, también 3 veces. Bien, con esto entendemos que la sunna, y aquí me paro lo de enjuagarse y aspirar agua por la nariz, entendemos que lo más correcto es que cuando cojamos agua, cuando llenemos nuestra mano derecha con agua para enjuagarnos la boca y la nariz, tenemos que hacerlo con esa misma agua. Llenamos nuestra mano derecha con agua, la mitad de ese agua nos enjuagamos la boca y la otra mitad la nariz. Aspiramos por la nariz y ya echamos agua por la boca y echamos también por la nariz. Espero que haya quedado claro. Repito, llenamos la mano derecha con agua, la mitad de esa agua la metemos en la boca para enjuagarnos. Y la otra mitad que resta, en la nariz, aspiramos la nariz y ya con la mano izquierda expulsamos el agua de la nariz y también expulsamos el agua que teníamos en la boca. Así tres veces. Así tres veces. Sigue haciendo el wudú, Osman. ¿Qué hizo después de esto? Nos dice este sahabi que lo estaba mirando. Nos dice, después llenó con agua ambas manos. Llenó con agua ambas manos y lavó su cara tres veces. Llenó sus dos manos con agua y se lavó la cara tres veces. Nos dice, luego lavó su brazo derecho hasta el codo tres veces. Y de la misma forma, su brazo izquierdo. Primero, lavó su brazo derecho tres veces hasta los codos. Y después, tres veces el brazo izquierdo hasta los codos también. Nos dice, luego mojó sus manos y las pasó por su cabeza. Es decir, desde donde comienza el pelo hasta la nuca, hasta donde termina nuestro cabello. Y después, otra vez vuelve. Entonces, como estoy diciendo, cuando pasó, dice que luego mojó sus manos y las pasó por su cabeza. Es decir, comenzando desde la frente, desde donde comienza el cuero cabelludo, hasta detrás, hasta el final, hasta la nuca. Y después volvió otra vez hasta la frente, hasta donde empieza el cuero cabelludo. Y fíjense, aquí no dice lavó su cabeza. Aquí dice mojó sus manos y las pasó. Con esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre lavar y mojar? Mojar las manos y llenar el agua con manos. Aquí nos está diciendo que lo correcto es que tú solo mojas tus manos. Tú metes, por ejemplo, las manos en ese recipiente con agua, o si lo haces bajo un grifo, tú solo dejas caer un poco de agua sobre tus manos, que se mojen las dos y ya está. No las llenes con agua. Y así mojadas, tú te pasas la mano por tu cabeza. De delante hacia atrás y después de detrás hacia adelante. De esta forma. Seguimos. Dice este sahabi, Uthman siguió realizando el wudu. ¿Qué hizo después? Dice, después se lavó el pie derecho hasta el tobillo tres veces. Después se lavó el pie derecho hasta el tobillo tres veces y después hizo lo mismo con el pie izquierdo. También hasta los tobillos. Y al final dijo Uthman, y esto es lo que más nos interesa, dice Uthman al final del hadith, vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam realizar el wudu, realizar la ablución del mismo modo en que yo lo hice, en que yo lo acabo de hacer. Nos dice Uthman que vio al profeta sallallahu alaihi wasallam realizar el wudu tal como él nos lo ha hecho ahora mismo, tal como él lo hizo. Este es un hadith, como os dije antes, que está en Al-Bukhari, es un hadith sahih, está en Sahih Al-Bukhari, está en Sahih Muslim también, está en Abu Daud. Por tanto, es un hadith que nadie duda de su autenticidad. Seguimos. Con esto vemos que Uthman hizo el wudu de esta forma. Pero alguno dirá, pero Hisham, ¿y las orejas qué? Yo cuando hago el wudú, yo también me humedezco las orejas y las limpio. Pues claro, hemos dicho antes que se completa, que el wudú, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacía completamente y las orejas también son parte del wudú, y aquí viene el hadith donde se muestra que las orejas también hay que lavarlas en el wudú después de pasar las manos de pasar las manos mojadas por la cabeza. Después de eso uno se tiene que limpiar sus orejas también. Dice el siguiente hadith. Es un hadith que está en Abu Dawud, es un hadith sahih. Y el profeta dice el Miqdam, que es un compañero del profeta, nos relató, nos dice. Le trajeron agua al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam para realizar el wudu. Dice, lo hizo lavándose las manos hasta las muñecas, como dijimos antes. Enjuagó su boca y aspiró agua con la nariz 3 veces. Fíjense, enjuagarse la boca y aspirar agua con la nariz, lo junta, dice 3 veces. Por eso os dije antes que el movimiento es fácil. Tú llenas tu agua, la mano derecha con agua, la mitad va para enjuagarse la boca y la otra mitad la aspiras por la nariz. Y después con la mano izquierda expulsas agua de la nariz y también expulsas agua de la boca. Es decir, dice el profeta, dice el Miqdam que el profeta sallallahu alaihi wasallam enjuagó su boca y aspiró agua con la nariz 3 veces. Dice, luego lavó su cara 3 veces y sus brazos 3 veces, es decir, hasta los codos. Luego humedeció su cabeza y luego sus orejas por dentro y por fuera. Mashallah. Aquí está la prueba de que también las orejas hay que humedecerlas, tal como hacemos con la cabeza. Las orejas no se llenan con agua, se humedecen. Con las mismas manos que habían estado mojadas para la cabeza, en ese mismo acto también humedecemos las orejas. ¿Y cómo las humedecemos, las orejas? Se realiza así, del siguiente modo. Es muy fácil el movimiento. El pulgar, el dedo pulgar, se usa para humedecer detrás de las orejas, la parte trasera de la oreja, y el dedo índice para la parte de adentro de la oreja. Ustedes, gracias a Dios, hay vídeos en internet. Que pueden ver esto que estamos diciendo, pero os lo digo por si alguien lo capta a la primera. El dedo pulgar lo humedeces detrás de tu oreja. Se hace con las dos manos a la vez, con las dos orejas, la mano derecha lógicamente para la oreja derecha y la mano izquierda para la oreja izquierda. Y bueno, el dedo pulgar lo pasas por detrás de la oreja y el dedo índice por dentro de la oreja. Así es, de esa forma es como se limpia. ¿Qué pasa con aquellos que tienen barba? También hay que pasar, también hay que lavarse también la barba en el vudú. Dice Anas ibn Malik en un hadith que está en Abu Dawud, es un hadith auténtico también. Dice, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hizo el vudú, puso una mano llena de agua debajo de su barba y pasó sus dedos por su barba, y dijo, esto es como mi Señor, el más grande y glorioso, me ha ordenado. Por tanto, llenamos una mano con agua, y la ponemos, nos limpiamos, nos lavamos con ella la barba, pasamos, es decir, nuestros dedos por la barba, de esa forma. Esto es lo que decimos con el vudú. De esta forma el vudú está completo. Y todo, hemos dicho que las partes se lavan 3 veces. Se pueden lavar una vez, todas las partes que hemos mencionado, se pueden lavar una vez, 2 o hasta 3 veces. Y solo el máximo es 3 veces. No se puede lavar más de 3 veces, excepto que descubramos que hay una parte que todavía está seca y que no la hemos lavado. Ahí sí, pero el máximo es 3 veces. Uno puede lavar una vez, 2 o 3 veces. La prueba es el siguiente hadith. Son los siguientes hadices de que podemos lavar 1, 2 o hasta 3 veces. Todo lo que decimos, porque es adoración, todo lo que decimos tiene que estar fundamentado. Dice Ibn Abbas, en un hadith que está en Al-Bukhari, en Sahih Al-Bukhari, nos dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el vudú lavándose una vez las partes del cuerpo. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el vudú lavándose una vez las partes del cuerpo. Dice otro hadith, que también está en Sahih al-Bukhari, nos narra Abdullah ibn Zayd, nos dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el wudu lavándose dos veces las partes del cuerpo. Y hay otro tercer hadith que está en Abu Dawud, en Ahmad, en Ibn Majah, que es un hadith auténtico, declarado así por Albani. Nos dice Amr ibn Shu'aib, citó a su padre y este a su abuelo, que dijo: un hombre vino a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿cómo debe realizarse el wudú, la ablución? El profeta sallallahu alaihi wasallam pidió un recipiente con agua y lavó sus manos hasta las muñecas tres veces, su rostro tres veces. Es decir, de aquí entendemos enjuagarse la boca, aspirar agua por la nariz y después la cara tres veces. Luego sus antebrazos tres veces. Luego humedeció su cabeza y metió sus dedos índices en las orejas y humedeció la parte exterior de sus orejas con sus pulgares y el interior con sus dedos índices. Luego lavó sus pies tres veces y dijo: así es como se debe hacer el wudú. Si alguno hace más, se ha equivocado. Mashallah. Por tanto, si alguno hace más, se ha equivocado. Y hemos mencionado, hermanos, como habrán escuchado, tres hadices que nos dicen que uno puede lavar las partes de su cuerpo una vez. Hemos escuchado un hadiz que dice que se pueden lavar dos veces. Y este último hadiz nos dice que se puede lavar hasta tres veces. Por tanto, todo está fundamentado. Ahora vamos a ver cosas importantes que hay que tener en cuenta. Son pinceladas que yo doy para que así hagamos el wudú correctamente. Mucha gente, por ejemplo, cuando lavan sus pies hasta los tobillos, mucha gente se olvida de lavarse los dedos de los pies, entre los dedos de los pies. Lo suele tener seco y no es correcto. No es correcto. No podemos dejar ninguna parte seca de las que tenemos que lavar en el wudú. El agua tiene que llegar a todo el lugar de las partes que tenemos que lavar. Hemos dicho que los pies se tienen que lavar hasta los tobillos tres veces, o una o dos veces. Pero hay que tener especial cuidado, hermanos, en que también el agua llegue entre los dedos también de los pies. Deben tener mucho cuidado que tienen que lavar entre también los dedos de los pies. Ya que hay un hadith que está en Abu Dawud, que también es un hadith sahih, auténtico, que nos dice el Mustawrid ibn Shaddad, un compañero del profeta, nos dice: vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam limpiarse entre los dedos de sus pies con su dedo pequeño cuando hacía el wudu. MashaAllah. Repítelo, Hisham, una última vez, repítelo. Dice: vi al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam limpiarse entre los dedos de sus pies con un dedo pequeño cuando hacía el wudu. Por tanto, hermanos, por eso decimos que hay que tener especial cuidado a la hora de lavarse los dedos de los pies. El agua también tiene que llegar entre los dedos de los pies. Y también el tobillo, también la parte trasera del pie. Mucha gente se olvida de la parte trasera. Y no tiene que quedar ni una parte seca. Si solo queda una parte seca sin lavar, no digan que estoy exagerando, porque yo les daré la prueba de esto. Si solo queda una parte sin lavar, nuestro wudú no será válido. Tendremos que repetirlo otra vez. Y aquí viene el hadith de que es importante que el agua llegue a todas estas partes, que no quede ninguna parte sin agua, de estas partes que hemos mencionado a la hora de hacer el wudú, y que no hay que dejar nada seco. Nos dice un hadith que está en Sahih Muslim, es un hadith auténtico. Nos dice Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Allah esté complacido con él, nos dice: volvíamos con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina cuando encontramos agua en el camino, y un grupo de gente se apresuró en el momento de la oración del Asr, de la tarde, e hizo el wudú, hizo la ablución rápidamente. Hicieron la ablución rápidamente. Nos sigue diciendo Abdullah ibn Amr, nos dice: cuando llegamos a ellos, sus talones, subhanallah, estaban secos, no los había tocado el agua. Sus talones, fíjense, hermanos, estaban secos, no los había tocado el agua. Entonces dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: cuidad vuestros talones del fuego, haced bien vuestro wudú. Dice el mensajero: cuidad vuestros talones del fuego, haced bien vuestro wudu. Por tanto, esto apoya lo que estamos diciendo. No tiene que quedar ninguna parte seca, ni los talones, ni nada, ni entre los dedos de los pies. Hay que lavar bien esa parte. Una vez, dos veces o tres veces. El profeta lo hizo una vez, lo hizo dos veces y lo hizo tres veces. Y otro hadith que apoya también lo que estamos diciendo, es un hadith que está también en Sahih Muslim, nos relata Jabir, que Allah esté complacido con él, que Omar ibn al-Khattab, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, nos dice que una persona hizo el wudú y dejó una pequeña parte. Nos dice, atención a este hadith, por favor, hermanos. Nos dice que una persona hizo el wudú y dejó una pequeña parte, dice, igual al tamaño de una uña sin lavar sobre sus pies. Subhanallah. Dejó el tamaño de una uña de sus pies sin lavar. No le llegó el agua a eso. Fíjense qué pequeño, el tamaño de una uña nada más, sin lavar en la parte de sus pies. Nos dice Omar, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vio a este hombre y le dijo, vuelve y haz bien tu wudu. Subhanallah. Le dijo, vuelve, es decir, hazlo de nuevo y haz bien tu wudu. Esto es un hadith que está en Muslim. Por tanto, hay que tener cuidado con estas cosas que hemos dicho. Y el wudu, una vez que hemos hecho todo esto, se termina diciendo un dua. El wudu se termina diciendo una súplica, para así completarlo, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando acababa su wudu, decía el siguiente dua, la siguiente súplica, y la pondré en vuestras pantallas para que así la puedan copiar o memorizar, para que la hagan, por si alguno de ustedes no lo hacía, pues para que lo haga. El profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que terminaba el wudu, decía lo siguiente. Ahí están vuestras pantallas. Decía: Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Repito, el profeta صلى الله عليه وسلم cuando terminaba el wudu decía esa súplica. Decía: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ojo, volvemos a lo de antes. Si estamos en un baño donde también se orina y se defeca, hemos dicho que no es permitido pronunciar nombres de Allah ni nada por el estilo. Ni dua, ni súplica, ni nada. Por tanto, este dua, si estamos en un baño de los típicos occidentales, donde a la vez que se baña uno puede hacer sus necesidades, lo decimos también en el corazón. Tal como dijimos antes que el Bismillahirrahmanirrahim lo decimos en el corazón. Por tanto, este dua y cualquier dua, como el que vamos a decir el siguiente, después de eso, también en el corazón. Repito, el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que terminaba de hacer el wudu, decía esta súplica: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. En español decía: Atestiguo que no hay Dios sino Allah, sin ningún asociado, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Y fíjense si es importante decir este dua, esta súplica, hermanos, la de Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fíjense qué buena es esta súplica y qué importante es decirla después de finalizar el wudu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice en un hadith que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Nos dice que toda persona que cuando finalice su wudú diga eso, nos dice el profeta, las 8 puertas del paraíso se abrirán y podrá entrar por la que él quiera. MashaAllah. La ilaha illallah. ¡Qué gran recompensa! Dice el profeta, toda persona que termine el wudú y diga ese dua, el que he puesto en las pantallas, dice el profeta, las 8 puertas del paraíso, porque el paraíso tiene 8 puertas, nos dice el profeta, esas 8 puertas se abrirán y este siervo podrá entrar al paraíso por la puerta que él quiera. Para hacer más completo este dua, el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de decir esa súplica que acabamos de decir, decía la siguiente también, por si alguien quiere ganarse más recompensas. El profeta decía eso y decía también la siguiente súplica que pondré en vuestras pantallas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, después de decir la súplica anterior, decía: Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Repito, para que me vayan siguiendo con la pronunciación, por si alguien quiere memorizarla, decía el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Así se dice. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el wudu y lo terminaba como decía: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Así y ya, y se levantaba a rezar. Y este último dua, ¿qué significa? Significa: oh Allah, haz que esté entre los que se arrepienten constantemente y entre los que se purifican. Repito, ese dua significa: oh Allah, haz que esté entre los que se arrepienten constantemente y entre los que se purifican. Y fíjense cómo esta súplica, lo que decía antes, esta súplica final nos recuerda que nuestra intención con este wudu, con este acto de adoración, es complacer a Allah. Que no nos estamos limpiando, no es algo común, no es algo, una costumbre, ya está, te limpias la cara, esto, lo otro y ya. No, es un acto de adoración. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestras mentes. Que el wudu es un acto de adoración también más, con el que ganamos recompensa. Por eso nuestra intención debe ser siempre complacer a Allah con ese wudu. Hacerlo por Allah. Sentir que estamos adorando a Allah mientras nos lavamos esas partes del cuerpo. Ya que fíjense qué gran recompensa tiene hacer el wudu, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice lo siguiente en un hadith sahih auténtico que está en At-Tirmidhi, que está en Ibn Majah. Nos dice el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y qué bonito hadith, nos dice: cuando un siervo de Dios se lava la cara, es decir, cuando está haciendo wudu, toda cosa pecaminosa, todo pecado que haya visto, que haya pensado, le será quitado con la última gota de agua. Cuando se lave sus manos, todo pecado que hizo con sus manos será eliminado de sus manos con la última gota de agua. Y cuando se lave sus pies, todo pecado hacia donde sus pies hayan ido caminando se quitará con la última gota de agua. Por lo tanto, saldrá purificado de todo pecado. MashaAllah. Qué bonito hadith. Repito, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, esto es lo que tenemos que tener en mente cuando estemos haciendo el wudú, que no solo es un acto con el que nos estemos limpiando las manos, la cara, los pies y ya. No, es algo espiritual. Es un estado para prepararnos para adorar a Allah, para así poder rezar. Dice el profeta: cuando un siervo de Dios se lava la cara, todo el pecado que haya visto o piense le será quitado con la última gota de agua. Cuando se lave sus manos, todo pecado que hizo será eliminado de sus manos con la última gota de agua. Y cuando se lave los pies, todo pecado hacia donde sus pies hayan caminado se quitará con la última gota de agua. Por lo tanto, saldrá purificado de todo pecado. Por eso es que tenemos que hacer el wudú cuidadosamente, lentamente. No hay que correr, para que así podemos tener presente esto, es todas estas cosas, para así sentirnos que estamos adorando a Allah. Y ya, nos quedan dos últimas cosas. Nos queda ver el ghusl, el baño completo, y el tayammum, y ya completamos esta parte. Pido paciencia a los hermanos, porque también ahora estamos adorando a Allah. Ahora estamos obedeciendo a Allah, estamos cumpliendo con Él. Los ángeles en estos momentos nos están rodeando a cada uno de nosotros en nuestras casas, en el lugar en el que estemos. Y el sosiego, la sequina, la misericordia de Allah está descendiendo sobre nosotros porque estamos aprendiendo el Islam. Y estas cosas son importantes. Ahora vamos a hablar del ghusl. Del ghusl. Y del baño completo. El ghusl o baño completo. El ghusl lo podemos definir como un rito, el ghusl es un rito, es un acto de adoración que consiste en hacer llegar agua limpia a todo el cuerpo siguiendo lo que nos dice el Islam, tal como nos dice la Sharia, la ley islámica. Por tanto, por eso decimos un baño completo. El ghusl es un acto de adoración que consiste en hacer llegar toda el agua limpia al cuerpo, a todo el cuerpo. Eso es el ghusl, un baño completo. Y es un acto de adoración. No es un baño como entendemos normalmente. No es el ghusl no es para así salir a la fiesta o porque hoy tengo mucho calor, entonces para así enfriarme, pues me baño. No, el ghusl es un acto de adoración. Y con esto, a propósito de esto, por eso decimos lo importante de la intención, lo que decíamos antes, lo de la intención. Que tenemos que tener la intención de que estamos obedeciendo a Allah, de que lo hacemos por Allah, para adorar a Allah. Imagínense, una persona es verano, ¿no? Llega el verano, hace mucho calor, le entra mucho calor, entonces para refrescarse, dice, hoy me voy a dar un baño completo. Me voy a dar un baño completo porque hace mucho calor y me quiero refrescar. Esta persona, aunque se lave todo el cuerpo, no ha hecho el ghusl islámico del que estamos hablando. No le vale ese ghusl, porque su intención fue refrescarse. Él se bañó completamente para refrescarse. Para que Allah se lo cuente válido, tiene que tener la intención de que va a darse un baño completo con la intención de hacer el ghusl, con la intención de obedecer a Allah, con la intención de entrar otra vez en el estado de pureza. Así que tengan cuidado con este punto que acabamos de mencionar. Ahora vamos a mencionar las situaciones en las que uno está obligado a hacer el ghusl. Vamos a mencionar varias situaciones en donde uno está obligado a hacer el ghusl. Concretamente, 6 situaciones en donde si las experimenta alguno de nosotros, está obligado a hacer el ghusl, a darse este baño completo. Primera situación, y copien por favor porque es importante para ustedes. Primera situación es la eyaculación, tanto del hombre como de la mujer, ya sea por una relación sexual, ya sea por masturbación o ya sea por un sueño nocturno que hayamos tenido por la noche, un sueño y hayamos eyaculado, una polución nocturna. Repito, la primera situación es la eyaculación tanto del hombre como de la mujer, ya sea por coito, es decir, por relaciones sexuales, por masturbación o por una polución nocturna, un sueño erótico por la noche. Toda persona que, por ejemplo, hemos dicho relación sexual. Vamos a primero analizar relación sexual, el coito. Si una persona, en este tema hay que ser claros para que así, inshallah, cumplamos con el Islam tal como quiere de nosotros Allah y su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Si un hombre introduce el glande de su pene en el interior de la vagina, aun si no eyacula, incluso si no eyacula, tiene que hacer el ghusl, tiene que hacer el baño completo. Imagínense, un esposo y una esposa quieren mantener relaciones sexuales. El esposo introduce solo su glande nada más en el interior de la vagina. Imagínense, le llaman por una urgencia que tu madre está enferma, ven rápido, y ya saca su pene y se viste y se va rápido a su madre. Esta persona, este hombre, aun sin haber eyaculado, aun sin haber emitido semen, tiene que hacer el ghusl, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que si estas dos partes se encuentran, el pene y la vagina, el ghusl es obligatorio. Por tanto, esto es a lo que nos referimos cuando decimos una relación sexual, el coito. También si eyaculamos por masturbación. En esto está claro, cualquier eyaculación a causa de la masturbación también hay que hacer el ghusl. Y una polución nocturna, imagínense, una persona sueña por la noche un sueño erótico y al día siguiente se levanta y encuentra que está mojado, que su ropa interior está mojada. Y ojo, digo que está mojado, porque si, por ejemplo, uno se acuerda que tuvo un sueño erótico por la noche, pero cuando se despierta por la mañana no ve nada, no ve rastros de eyaculación, de semen ni de nada, entonces no tiene que hacer el ghusl, aunque esté seguro de que haya soñado. Solo se hace el ghusl cuando nosotros veamos que nuestras partes privadas, que nuestra ropa interior está mojado, veamos el resto de la eyaculación. Si no vemos nada, si estamos limpios, aunque hayamos tenido un sueño erótico, no se hace el ghusl. Esto lo digo porque lo dice un hadith auténtico en el que una mujer le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: oh mensajero de Allah, si una mujer tiene un sueño erótico, ¿tiene que hacer el ghusl? Una mujer fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto para que vean, hermano, abro paréntesis, para que vean que incluso las mujeres de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, su pudor no les impedía aprender el Islam. Ellas eran muy pudorosas, pero aún así, cuando una pregunta era importante, la hacían, aunque tenga que ver con estas cosas. Esta mujer fue donde el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh mensajero de Allah, si una mujer tiene un sueño erótico por la noche, ¿tiene que hacer el ghusl? ¿Tiene una polución nocturna? ¿Tiene eyacula yani por la noche en el sueño? ¿Tiene que hacer el ghusl? Le dijo el profeta: sí, si ve restos del agua, es decir, de la eyaculación. Solo si ve restos del agua. Por eso digo es que si no ve nada, si el hombre o la mujer, aun estando seguros de haber tenido un sueño erótico, pero si al día siguiente, por la mañana, no hay restos de esa eyaculación, no tiene que hacer nada. Pero si hay restos de esa eyaculación, que la ropa interior esté mojada o algo así, ahí sí hay que hacer el ghusl. Esta es la primera situación en donde se hace ghusl. Hemos dicho la eyaculación, tanto el hombre de la mujer, como consecuencia de la penetración, de la masturbación o de la polución nocturna. Siguiente situación en la que un musulmán está obligado a hacer el ghusl. Para recalcarlo más, antes dijimos la eyaculación y expliqué también esta segunda parte. La segunda parte es la penetración, aún sin emisión de semen ni de eyaculación. Primera parte era eyaculación y esta segunda parte es la penetración. Y ya hemos explicado hace un momento que la penetración, incluso sin eyaculación, es necesario hacer el ghusl. Tercera situación donde es obligatorio hacer el ghusl es cuando un musulmán muere. El fallecimiento. Cuando un musulmán muere, estamos obligados a darle un ghusl, a darle un baño completo antes de enterrarle. Excepto, abrimos paréntesis, excepto el mártir, excepto el que muere en el campo de batalla defendiendo a sus tierras musulmanas, el que muere combatiendo por la causa de Allah. Esta persona, Allah lo tiene en un gran rango y esta persona no es necesaria lavarla, no es necesaria darle un ghusl. Cuarta situación, y esta cuarta situación seguro les sonará a muchos hermanos y hermanas que están hoy con nosotros y que han entrado al Islam. Cuarta situación donde es obligatorio hacer el ghusl y es la islamización. La islamización, cuando una persona entra al Islam. Cuando una persona entra al Islam, sea hombre o mujer, está obligado a hacer el ghusl. Por eso muchas veces cuando uno entra al Islam, después de la shahada le decimos que se haga un baño, que se dé un ghusl, con la intención de que ha entrado al Islam. quinta situación en donde es necesario hacer el ghusl, y esto le corresponde solo a las mujeres musulmanas. Esta quinta situación es especial para las mujeres musulmanas. Quinta situación, después de finalizar la menstruación. Después de que finalice el periodo de menstruación de la mujer musulmana, ya que durante su periodo no puede rezar, entonces cuando finalice, tiene que darse un baño completo, un ghusl, tal como vamos a explicar a continuación cómo se hace el ghusl. Y sexta y última situación, donde también para las mujeres que están obligadas a hacer el ghusl, y es cuando tienen, después de la hemorragia posparto, cuando da luz y demás, después de esa hemorragia posparto, pues esta mujer está obligada a hacerse el ghusl, a darse el baño completo. Ahora vamos a ver cómo es el ghusl, cómo se tiene que hacer este baño, el ghusl. Explicamos antes el vudú, lo que no, lo anula. Ahora hemos explicado lo que, cuándo es necesario hacer el ghusl. Y ahora vamos a ver cómo se hace el ghusl. Tal como dijimos antes, también hay un ghusl mínimo, que es válido, y un ghusl completo, tal como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tal como pasaba con el vudú. El vudú en el Corán nos dicen las partes obligatorias, que es el mínimo válido, pero nosotros explicamos lo más completo, que es tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo mismo haremos con el ghusl. Un ghusl válido y completo islámicamente hablando, el ghusl mínimo completo que Allah te lo acepta, es el siguiente. Es muy fácil. Basta con tener la intención de hacer el ghusl y hacer llegar el agua a todo el cuerpo. Así, y ya. Si una persona se mete al baño, o mejor aún, una persona se mete al mar y se sumerge completamente en el mar. Él tiene la intención de hacer el ghusl, no para refrescarse, no para nadar. Se mete a la... Imagínense, va al mar, este musulmán va al mar y se sumerge debajo del agua. El agua ha llegado a todas las partes de su cuerpo. Él tenía la intención de hacer el ghusl, pues ya está. Esta persona se encuentra en ghusl. Esta persona, si por ejemplo había eyaculado, había penetrado, si por ejemplo se había entrado al Islam o se había muerto, basta con su... aunque entre al agua, así que se sumerja y ya. Y quien dice sumergerse debajo del agua es lo mismo. O si estamos en el baño, en la ducha, basta con que el agua llegue a todas las partes de tu cuerpo, a todas. Esto incluye enjuagarse la nariz y la boca, todas las partes del cuerpo. Si el agua llega a todas las partes del cuerpo, tenemos la intención previa de que lo hacemos con la intención de el ghusl. Pues ya está, es válido y Allah te lo acepta. Y ahora vamos a ver el ghusl completo, tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y tal como deberíamos hacerlo nosotros. Primero debemos tener, como siempre, la intención de hacer el ghusl. Y hemos dicho que la intención, su lugar es el corazón, no se pronuncia. Primero tenemos que tener la intención de hacer el ghusl. Segundo, luego lavamos las manos tres veces. Lavamos las manos tres veces, los genitales y las partes que hayan alcanzado los flujos de la eyaculación, del semen y todo lo parecido a esto. Repito. Primero la intención, luego lavamos las manos tres veces y también los genitales y todas las partes a las que hayan llegado los flujos. A continuación, después de esto, hacemos el vudú. Después de esto hacemos el vudú. Y ya hemos explicado cómo hacer el vudú. Lo de lavarse las manos hasta las muñecas tres veces, enjuagarse la boca y la nariz tres veces, lavarse la cara tres veces, lavarse el brazo derecho hasta los codos tres veces, después el brazo izquierdo hasta los codos tres veces, después pasarse las manos mojadas por la cabeza, y después las orejas, y después lavarnos los pies derecho y izquierdo hasta los tobillos tres veces. Hacemos esto. a continuación de esto, de haber realizado el wudu, vertemos agua sobre la cabeza 3 veces, introduciendo nuestros dedos dentro del cuello del cuero cabelludo, frotándonos bien el pelo. Vertemos el agua sobre la cabeza 3 veces y tratamos de frotar con nuestros dedos la cabeza bien, que llegue que los dedos lleguen hasta la raíz del cuero cabelludo. Y después de esto de verter agua sobre la cabeza, después vertemos agua sobre el cuerpo, empezando por el lado derecho. Vertemos agua sobre toda la parte del cuerpo de la parte derecha, y después vertemos agua sobre la parte izquierda de todo el cuerpo. Y ya, terminamos esto y ya está. Y así finaliza el ghusl. Y he dicho esto, pero Hisham, ¿dónde está el hadith que me prueba a mí que así lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam? Aquí está el hadith, querido hermano musulmán. Es un hadith muttafiqun alayhi, es un hadith que está en Bukhari, que está en Muslim. Nos dice Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, nos dice, mi tía materna Meimuna, que Allah esté complacida con ella, me relató: le alcancé agua al mensajero de Allah para que se hiciera el ghusl. Y nos dice, se lavó sus manos 2 o 3 veces. Luego introdujo su mano en el recipiente, tomó agua, la vertió sobre sus genitales y se los lavó con su mano izquierda. Luego restregó enérgicamente su mano izquierda en la tierra. A continuación hizo el wudú, tal como dijimos antes, que acostumbraba a hacer para el salat. Luego vertió agua sobre su cabeza 3 veces. Y luego lavó el resto de su cuerpo. Y nos dice, y finalmente se alejó de ese lugar y lavó sus pies. Después le alcancé una toalla para que se limpiara. Y así termina el hadith. Una pregunta que también surge aquí con este tema del ghusl es que aquellas mujeres que tienen trenzas, imagínense una mujer que tiene trenzas, les decimos que no hace falta que las mujeres se desaten, que desarmen sus trenzas para hacer, para así ver, cuando vierten agua sobre su cabeza para lavarla 3 veces fuerte que llega al cuero cabelludo, no hace falta que desarmen las trenzas las mujeres. Por el siguiente hadith. Es un hadith que está en Sahih Muslim, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, primero nos relata a Ubayd ibn Umair, que cuando unas personas fue donde Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dijeron que el sahabi Abdullah ibn Amr estaba ordenándoles a las mujeres que desataran sus trenzas para hacer el ghusl. Un sahabi les estuvo ordenando a las mujeres que para hacer el ghusl se debían desatar las trenzas. Entonces Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, al escuchar esto, dijo: qué extraño es esto de Ibn Amr, qué extraño que diga esto, ordenar a las mujeres que desarmen sus trenzas de la cabeza. ¿Por qué no los ordena que se afeiten la cabeza mejor? Subhanallah, Aisha se enfadó. Dijo: ¿por qué no les ordena mejor que se afeiten la cabeza también? Y a continuación dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y yo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y yo nos bañábamos de un mismo recipiente, y yo no hacía otra cosa que verter agua sobre mi cabeza 3 veces sin desatar mis trenzas. Mashallah. Sin desatar mis trenzas. Es un hadith que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Y dicho esto, hemos dicho que el ghusl de esta forma termina. Y muchas personas dicen: y si me quiero lavar con champú, gel, jabón y eso, le decimos: primero te lavas con champú, haces todo lo que quieras, te quitas la suciedad y eso, gel, y después el ghusl déjalo para el final y lo haces con agua. El ghusl se hace con agua. Con agua nada más. Si quieres champú y eso, aprovechar para quitarte la suciedad y eso antes. y el ghusl déjalo para el final y hazlo con agua, tal como hemos enseñado hoy en esta clase. Y para finalizar, hablaremos del tayammum. Hablaremos del tayammum. Tayammum. Lo escribo en vuestras pantallas para que así sepan cómo es. Tayammum. Tayammum. ¿En qué consiste el tayammum? Para que la gente lo sepa. El tayammum, hermanos y hermanas, consiste en golpear la tierra limpia con ambas manos con la intención de realizar el salat y otros ritos de adoración. Muy fácil. El tayammum es golpear con nuestras dos manos, las palmas de las dos manos, la tierra, una tierra limpia, con la intención de poder rezar y hacer otros ritos. Y esto, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo se recurre a este tipo de purificación, al tayammum? ¿Cuándo se recurre? Se recurre, y es muy importante, cuando no haya agua disponible. O cuando tengamos una enfermedad de la que, si nos lavamos, si hacemos el vudú o el ghusl con agua, nos podremos enfermar más o incluso morir, o incluso llegar a una situación de extrema gravedad. Por tanto, cuando haya estas dos situaciones, que no encontremos agua para hacer el vudú, para hacer el ghusl, o estemos enfermos y que por usar agua temamos enfermar más, entonces se puede recurrir al tayammum, que es golpear con las dos manos tierra limpia para así hacer el salat. Y el tayammum sustituye tanto al vudú como al ghusl. Todo lo que anula el vudú y todo lo que es obligatorio a la hora de hacer el ghusl se sustituye con el tayammum. ¿Y cómo se hace el tayammum? ¿Cómo se hace este acto de golpear la tierra y eso? Y no, nos lo dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Nos dice un hadith que está también en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Nos dice Abdurrahman ibn Abza. Nos dice que su padre relató: un hombre se presentó ante Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, y dijo: estoy en un estado de impureza mayor. Es decir, las situaciones que hemos mencionado antes, las seis situaciones que se hace obligatorio, hermanos y hermanas, que se me olvidó decirlo y lo digo ahora, apúntenlo, las seis situaciones que se hace obligatorio para hacer el ghusl, el baño completo, se llama impureza mayor, son impurezas mayores. Recuerdan que dijimos que en el vudú, las situaciones que anulan el vudú se llaman impureza menor, impurezas menores. Al hadath al asgar dijimos antes. Pues esto es al hadath al akbar. Lo escribo en vuestras pantallas, apúntenlo, al hadath al akbar, que son las impurezas mayores. Así se llaman a esas seis situaciones que mencioné antes. Bueno, sigo diciendo. Nos dice este hombre que se presentó ante Omar ibn al-Khattab y le dijo: estoy en un estado de impureza mayor, es decir, en un estado de hadath al-akbar, y no encuentro agua. Entonces Ammar ibn Yasir le dijo a Omar ibn al-Khattab: ¿recuerdas cuando estuvimos tú y yo en un viaje y no teníamos agua? Tú no rezaste, y yo en cambio restregué mi cuerpo en el suelo y luego recé. Informamos al profeta sallallahu alaihi wasallam de aquel suceso y nos dijo: te habría bastado hacer esto. Y golpeó con las palmas de sus manos el suelo, luego las sopló y se las pasó sobre su rostro y sobre sus manos. Ya está. Así se hace el tayammum. Con las palmas de las dos manos golpeamos a la vez el suelo, tierra limpia, después soplamos en esas palmas para que se vaya si hay restos de tierra o de polvo, y después nos lavamos la cara, el rostro una vez, y nuestras manos, nuestras muñecas. Y ya. Y así termina el tayamum. Así de fácil. Y con esto, queridos hermanos y hermanas, terminamos esta clase de hoy, que es un poquito larga, pero ha merecido la pena, para así aprender a hacer el wudú, el ghusl y el tayamum, tal como nos lo enseñó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Disculpen si hoy hemos tardado mucho, pero merecía la pena. Que Allah os bendiga, que Allah nos perdone los pecados que cometemos, tanto los públicos como los privados. Que Allah haga que nuestro sincero sentimiento con estas clases es el buscar su complacencia y su recompensa y su paraíso, inshallah. Le pedimos a Allah que nos haga hermanos musulmanes. Le pedimos a Allah que aleje de entre nosotros el rencor, la envidia y todo mal sentimiento. Le pido a Allah que nos resucite el día del juicio en el grupo de los piadosos, en el grupo del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.